algunas hierbas que nos van a ayudar. Por ejemplo, la hierba melisa nos puede ayudar a relajarnos mucho para poder conciliar el sueño. Igual que la lavanda o la naranja. Sobre todo las aromaterapias, algunas gotitas en la tina de naranjo pueden ser suficiente. En general, los olores cítricos relajan, la flor de naranjo también. Y hay otras hierbas que también nos pueden ayudar a depurar, a limpiar el cuerpo, a limpiarnos energéticamente también, como por ejemplo la ruda, la misma lavanda, el romero, el tomillo. Son hierbas muy aromáticas además y que hacen un efecto de limpieza, de purificación. Entonces, de repente, cuando queremos descargar pensamientos, cuando queremos descargar emociones que nos pesan, un baño de ruda, de romero, de tomillo, con lavanda, por ejemplo, puede ser algo muy efectivo que nos reconforte mucho. Y también hay aromas que son más dulces y que nos pueden ayudar a conectar, por ejemplo, con la atracción, con el conectarnos con las otras personas, como la canela. Le podemos agregar un poquito de canela, un poquito de vainilla, si tenemos la posibilidad de usar un pedacito de vaina, de jazmín. Son aromaterapias o en plantas frescas que nos pueden acompañar mucho a relajarnos, a tener un buen momento, a reconfortarnos, a descargarnos y a descansar. Esperamos que lo disfruten y que les haga muy bien. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Y saben qué, les quiero agradecer porque qué lindo que ha sido este programa conmemorativo del 18 de nuestra revuelta. Sí, importante, porque está muy vivo todavía todo eso. Y yo sé que lo vamos a recordar toda la vida. Así que qué lindo poder transmitirles la emoción, la alegría, también las preocupaciones sobre el proceso constituyente. No olvidar una y otra vez que este proceso lo hemos ganado nosotros en la calle y que hay que seguir ahí, chiquillas. ¡No nos durmamos en los laureles! Esto es recién el comienzo de esta gran aventura, que es poder lograr que nuestras voces plurales entren en la nueva constitución que queremos para nuestro país, para nuestra plurinacional, para plurinacionalidad. Nuestro sueño plurinacional y tantos otros sueños que tienen que estar incorporados ahí, la paridad en todo. Sí. Bueno, obviamente que pueden haber cosas específicas en que se trabajen temas de hombres entre puros hombres y temas de mujeres también, entre puras mujeres. No, si aquí no hay nada de andar separando agua, solo de que qué rico que cada 15 días escuchemos un chalupa al agua donde las mujeres hablen de los procesos constituyentes. Qué rico escuchar a la Cami de Castro, qué rico haber escuchado hoy día a la Lieta, porque eso tampoco pasa mucho en los medios de comunicación. No, como que va a hablar el experto, un hombre, va a hablar el especialista, un hombre. Sí. Oye, pero si hay mujeres que la están rompiendo. Sí. Bueno, además que siempre entrevistan a los mismos. Sí. Como que un poquito de variedad yo creo que es importante. No, pero yo me refería a la nueva constitución, uh-huh. A que pueden haber, la nueva constitución puede definir que todos los espacios sean paritarios, uh-huh. Pero que también hayan espacios especiales de solo mujeres y especiales de solo hombres, sí. Para trabajar algunos temas. Sí. Porque, por ejemplo, sí, porque por ejemplo, están instancias de solo mujeres, como las asambleas de mujeres, sí. Que son muy importantes para todo el territorio. Totalmente. Y pueden haber también espacios reflexivos de los hombres donde se planteen temas fomes del patriarcado, que son fomes para los hombres. También. Sí. ¿Por qué no se puede llorar? ¿Por qué no se puede ser sensible? ¿Por qué no se puede hacer un montón de cosas? Montón, y por qué se tiene que hacer montones de cosas que son súper difíciles, duras y a veces innecesarias. Laboriosas, innecesarias. O sí, que hacen mal para la salud y que lo tienen que hacer los hombres. Y es súper fome, es súper, súper penca. Esto de lo macho. Sí. Esto de la rudeza. Y esto de la dificultad. En el fondo de ustedes, hombres, saben perfectamente de lo que estamos hablando y lo pueden conversar entre ustedes. Y con nosotras también. Me encanta esta última idea. Si nos despedimos este domingo, deseosas de volvernos a encontrar, estamos inaugurando... ¡Tremenda noticia que se nos estaba olvidando! Estamos inaugurando la página Facebook de Chalupa al Agua. Sí, y ahora pueden escuchar los programas que se perdieron o revisar las recetas que no anotaron en el Facebook. Y darnos todos sus puntos de vista, si están de acuerdo o en desacuerdo, si quieren que hablemos de un tema en especial. Por si no, favor, por queremos favor. Escuchar, leerles. Y también nos enteramos de que nos están escuchando en Aysén. Sí. Así que sí, Aysén, ¿cómo se llama? Y en la quinta región también. Y en la quinta región. En Radio La Tue y en la quinta región en las bibliotecas. Ah, así que les mandamos un saludo, pero de pulpo, de esos bien apretados, a todos quienes nos están escuchando en este momento. Y por favor, vayan al Facebook porque los queremos escuchar. Les queremos escuchar y aprender de ustedes, que esto es autoeducación permanente. Oye, y además de autoeducarnos, hay algunos compañeros, amigues, que nos ayudan al autocuidado y que hacen posible este programa. Totalmente. Bueno, está el doctor de medicina china. Sí, él no es chino, pero parece. Tiene ahí unas conductas de su oficio bien chinescas. Él es acupunturista, sí, pero se dedica en... Es holístico, ¿qué quiere decir? Que ve tu alimentación, uh-huh, ve los diversos dolores musculares, sean del cuerpo, de los huesos, y también ve diversas problemáticas como es la obesidad, los dolores crónicos de cabeza, etc. Por favor, comunicarse con él al número telefónico +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Y también están las compañeras de Coñigüe. Para todas las mujeres que quieran atenderse en Castro, los próximos talleres que hay son el día 24 de octubre. Hay un taller de suelo pélvico. Ven a conocer el poder de la pelvis femenina, cómo cuidarla y facilitar tus funciones de evacuación básicas, placer y estabilidad corporal. Así que para todas las mujeres que tengan cualquier tipo de problema en la zona, el fortalecer el suelo pélvico con algunos ejercicios para fortalecer la musculatura les puede ayudar un montón, se los prometo. Y el día 31 de octubre hay un taller de reconexión al origen, una instancia para sanar desde el momento de la concepción, liberarte de patrones familiares y renacer en tu vida. El 7 de noviembre vuelve el taller Menarquía y Ciclo Menstrual, taller de madres e hijas acuden en conjunto y a través de dinámicas participativas comprenden los cambios que genera el inicio de la menstruación en la mujer. Así que para inscribirse en estos talleres, pedir más información o preguntar por consultas específicas, pueden llamar al +569 67 60 73 85, al +569 76 16 583, o al +569 66 10 29 21. Realmente esos trabajos que... De todas maneras, no hace tan dichosa con la Sabina tener estos auspiciadores porque tienen tanto que ver con estas nuevas formas de entender nuestra salud, que son integrales, que entienden que nuestras emociones y nuestra corporalidad van de la mano, de que el autoaprendizaje de nuestros cuerpos es tan importante. Entender cómo funcionamos al interior también nos permite entender por qué funcionamos como funcionamos en el exterior. Y la alimentación y el autocuidado, que sale algo que ahora las mujeres, las chiquillas, están hablando de tan fuerte. Sí. Cuando yo era chiquitita nadie hablaba del autocuidado y es súper bueno que lo escuchemos, como el escucharnos a nosotras y a nosotros y a nosotras y aprender de esa escucha. Y yo creo que las chiquillas son pero geniales, cada una de ellas, sí. Uf, y de tanta repente, sabiduría. De repente el autocuidado es simplemente darse el tiempo de ir y pedir una hora para una sesión de Reiki, una sesión de masaje y reconectarse. De acupuntura, claro, y reconectarse. Porque sabemos cuando no estamos conectadas. Sí, totalmente. Y también sabemos cuando nos conectamos y ¡pum! Uno siente placer. Sí, y uno está contenta. Hasta el próximo domingo. Que tengan una buena tarde. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía. Soy cantora popular no porque sea conocida, ni en los medios distinguida, por eso quiero aclarar. Popular porque al cantar reconozco mi raíz, de mi guitarra el matiz, mezcla de campo y ciudad, y buscando mi verdad, del pueblo soy aprendiz. Traspasaba, a este Chile traspasaba.